es para mí. La vida es Cristo, es Cristo, es Cristo, pues para mí. La vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Para mí, la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. En los años en que me preparaba para ser sacerdote en la Sociedad San Juan, siempre pasábamos en el verano como 10 días de vacaciones y de formación con los demás misioneros, con el ahora Padre Ignacio y Federico y Máximo, cuando éramos todavía no sacerdotes, muchos de nosotros. Y siempre en esas caminatas que íbamos por las montañas y lugares así de campamento, siempre, invariablemente, que llegábamos a un lugar en que buscábamos en el río de la montaña un lugar donde hubiera así una pileta de agua más o menos profunda y luego una roca de la cual se pudiera uno saltar al agua, ¿no? Como un desafío, más o menos de quizás 7 metros de altura, 10 metros. Y cuando uno estaba abajo se veía más o menos cerquita, ¿no? Como si no fuera tan difícil. Pero cuando uno trepaba hasta la roca y miraba para abajo a la pileta y veía a los otros muchachos que parecían como hámsters ahí alrededor de tamaño, uno dice, ¿para qué me metí en esto? Ahora no me puedo echar atrás, no puedo quedar como un cobarde. Y esa experiencia creo que tiene mucho que ver con cómo Jesús nos guía. Él a veces nos pone en situaciones que nos desafían, que nos atemorizan un poco, que nos ponen como en espíritu de aventura, que nos desafían al corazón. Fíjense el Evangelio que tenemos hoy. Me parece a mí que es como si Jesús, en su rol de pastor, de padre de estos discípulos, los quiere entrenar haciéndolos enfrentar dificultades. Primero los manda solos en ese lago a la noche y sabe que viene una tormenta. Y él no está. Y ahí está la barca ahí con el viento en la tormenta. Y cuando va caminando hacia ellos, miren lo que le pide Pedro: Señor, mándame ir a ti en el agua. Y Jesús no le dice: Pedro, ¿tu aseguranza cubre caminar en el agua? No, no dice nada de eso, le dice, ven. Y empieza a caminar. Y ya ahí Pedro se empieza a atemorizar y a hundir. Y el Señor tiene que ir a rescatarlo. Creo que esto, hermanos, es un símbolo de cómo siempre Jesús guía a la iglesia, a sus discípulos. Por ejemplo, cuando llamó a San Francisco de Asís a seguirlo, tuvo que enfrentar nada menos que a su propio padre, la ira de su propio padre, Pietro Bernardone, que lo llevó hasta la corte en la ciudad. Así, este hijo está regalando mis cosas. Y fue difícil. Y sin embargo, Jesús quiso que enfrentara ciertas dificultades. Lo que uno se pregunta es por qué el Señor nos permite enfrentar esos riesgos. ¿Por qué no nos prepara todo el camino para que sea sencillo y no que sea complicado y no que haya pruebas y dificultades? Me parece a mí que tiene que ver con el estilo de maestro de Jesús. Él es un padre para nosotros y un padre a veces envía a enfrentar desafíos porque quiere formar nuestro carácter. Él quiere que nosotros como hijos, para que crezcamos, enfrentemos ciertas luchas, porque si no nos quedamos inmaduros, pequeños, no crece nuestro corazón. Me parece también que el Señor quiere que nos demos cuenta que Él nos está guiando en la vida. Porque si solo hacemos lo que podemos disponer fácilmente, si hacemos solo aquellas cosas que nos salen fácil, sin desafíos, uno puede creerse, bueno, pues mira, son mis talentos, es mi habilidad, son mis capacidades que estoy organizando esto. Pero cuando uno sabe que está caminando en el mar, entre tentaciones o luchas o cosas difíciles que uno no maneja, uno se da cuenta, estoy caminando así por el poder de Dios. Y si veo que puedo caminar es que, bueno, el Señor está conmigo, porque si no, no podría estar yo haciendo esto. Y además, hermanos, cuando uno enfrenta luchas y las supera, uno se siente con paz y con gozo. Hay como un gozo especial de superar ciertas pruebas. Hace poco en nuestra sociedad San Juan empezamos una casa en Uruguay. Y los dos muchachos que fueron allí, Santiago y Pedro, dicen que uno de los modos que empezaron a difundir que estaban ahí misionando es que empezaron a dar avisos en los autobuses, en los camiones públicos. Y los conductores no les gustaba que dieran cosas de fe, ¿no? Entonces se dieron cuenta que no tenían problema que subieran hippies a tocar como la guitarra y canciones, ¿no? Entonces dice que se hicieron pasar como por un poco hippies. Le decían al conductor, mire, queremos tocar unas canciones para la gente. Y entonces dice que tocaban y después, en vez de pasar la gorra, les contaban, bueno, hoy no les venimos a pedir dinero, sino que somos misioneros católicos y estamos haciendo esto y esto, ¿no? Así que, de algún modo, se salieron con la suya. Y me contaban que enfrentar esa lucha y como encontrar el camino para enfrentar ese desafío y poder anunciar el nombre de Cristo, les enseñó mucho, como abrir puertas donde no había caminos y no quedarse atrás. Bueno, esto no se puede, listo. Les propongo algunas cosas para esta semana, para orar sobre esto de la valentía y de enfrentar los desafíos. Lo primero es esto, primer consejo, no desalentarse ante las luchas. Porque uno a veces puede sentir que, bueno, si me siento con temor, si estoy con inseguridad, debe ser que Dios me abandonó, que ya no estoy caminando bien. Y no, a veces Jesús mismo me manda a situaciones donde hay luchas. No siempre, pero a veces el Señor me dice, bueno, ve al lago tú solo, cruza el lago a ver qué pasa. Y uno puede hasta dudar, ¿por qué, Señor, me llamas tú realmente a esto si me siento tentado por la sensualidad y el enojo y el orgullo y las dudas? Hay que recordar que a veces Jesús quiere, como maestro, como padre espiritual, guiar, meternos en pruebas que quiere que superemos. Quiere que superemos esas tentaciones. Con su gracia podemos hacerlo. Primero, no desalentarse porque hay luchas. Porque todo el mundo tiene luchas en el camino cristiano. Segundo, uno a veces cree enfrentar riesgos por Cristo. Enfrentar riesgos. Y uno a veces dice, pues, ¿qué significa esto? A veces será saltar de la roca a esa pileta de agua, ¿verdad? Porque me fortalece el temperamento, el carácter, me forma. Voy a la escuela, a este grupo de muchachos o de chicas que nunca hablo, porque tengo miedo que aquellos se burlen de mí. Ve a hablarles. No quiero. Pues ve a hablarles. Corre el riesgo de hacer algo distinto. No, pero está esta persona en la calle que está ahí pidiendo dinero. Bueno, quizá no le des dinero, pero ve a saludarlo. Ve a decirle, quiero orar por usted. Hay una situación que alguien te propone hacer algo en el trabajo. Dice, no, ¿para qué le voy a preguntar estos problemas? No quiero que me hable de tantos problemas. Pregúntale, escucha sus problemas. A lo sumo puedes decir, mira, yo solamente te puedo escuchar y voy a orar por ti. Correr pequeños riesgos. Animarme a hablar en público de algo. En mi cumpleaños me dicen, di alguna palabra. No, me da pena. Di alguna palabra. Me va a llamar tal hermano que no me quiero poner a hablar con este hermano. Atiende el teléfono. Son pequeños riesgos que uno corre, pero que forman el corazón en la valentía. Con esto no digo meterse en cosas que son malas, ¿no? Que son pecado, pero aceptar pequeños riesgos que me forman en esa audacia. Y tercero, animarme a caminar en aguas profundas. A veces el Señor quiere que empecemos una misión nueva, algo nuevo. Y empieza con pequeños pasos audaces. Nuestra sociedad San Juan empezó con un grupo de muchachos en la universidad que empezamos a evangelizar, guiados por dos sacerdotes jóvenes, y empezamos a invitar a otros compañeros de clase a hacer retiros y campamentos, a misionar en hospitales. Y luego de ahí vino la pregunta, ¿no será que Dios nos llama a hacer esto de modo más permanente como sacerdotes? De ahí nació la sociedad San Juan y la sociedad de María, de muchachos jóvenes que dijimos, empecemos a hacer apostolado en donde estamos. Y luego vino la pregunta de hacerlo más para siempre ya. Pero empieza con un paso de caminar sobre las aguas. ¿No será que el Señor me pide hacer este emprendimiento, esta iniciativa, ayudar a estos hermanos que sufren? Entonces, no desalentarse al ver nuestra debilidad, correr pequeños riesgos para que mi corazón crezca en valentía y animarme quizá a empezar a caminar sobre las aguas, en un proyecto concreto, en mi lugar, en mi comunidad o en mi familia. Les propongo orar en estas cosas, y podemos cerrar los ojos un momento. Señor Jesús, creemos que tú estás aquí, que nos ves, que nos oyes, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes grandes planes para cada uno de nosotros aquí. Te pido, Señor, que me llames a caminar sobre las aguas. No permita, Señor, que mi vida se quede encerrada en la mediocridad por no animarme a seguirte. Fortalece mi corazón hoy, Señor, por la fuerza de tu Espíritu Santo, para que pueda ir más allá de mi comodidad y superar miedos. Y déjame, Señor, descubrir que no es mi fuerza la que me hace caminar, sino tu poder, tu amor, tu paternidad sobre mí. Amén.